tira la carta en la mesa, gitana, me puedes hablar. Tira la carta en la mesa, gitana, me puedes hablar. Si ella está con otro, gitana, o ella volverá. Si ella está con otro, gitana, o ella volverá. En la hora de su partida, ni en la despedida, ni la palabra adiós. Ella se fue diciendo que entre nosotros todo murió. Me quedé desesperado, sin saber lo que hacer. Gitana, tira la carta en la mesa, por favor me tienes que hablar. Tira la carta en la mesa, gitana, me puedes hablar. Tira la carta en la mesa, gitana, me puedes hablar. Si ella está con otro, gitana, o ella volverá. Si ella está con otro, gitana, o ella volverá. Y aunque me duela, dime la verdad, gitana. Tira la carta en la mesa, gitana, me puedes hablar. Tira la carta en la mesa, gitana, me puedes hablar. Si ella está con otro, gitana, o ella volverá. Si ella está con otro, gitana, o ella volverá.